Yo solo quiero que no pierdas la esperanza. Solo recuerda que el que persevera alcanza. No te dejes caer por circunstancias. Levanta la cabeza por la paz, no por matanza. ¿A qué jugamos? ¿Será a que somos soldados? Nos matamos por un barrio al cual le quedará solo a los sanos o a los sabios, que no le pondrán horario al desplace de los niños jugando en el vecindario. La plaza crece y se mantiene haciendo de las tuyas. Solo te importa venderla, no quienes la consuman. Pero qué cosa tan absurda y tan balurda, que tu hijo en una esquina sea el que la fuma. La gente llora y ya no sonríe, porque es normal que entre panas se desconfíen. Yo solo quiero que niños vayan a un cine antes que andar dependiendo de un calibre. ¡Boom! Que gatillo no se activen pa' que así no descarrilen el tren de la esperanza, que su ruta no consigue y sigue hacia la calle más oscura. Solo quiero reflejarte paz con esta escritura. Yo solo quiero que no pierdas la esperanza. Solo recuerda que el que persevera alcanza. No te dejes caer por circunstancias. Levanta la cabeza por la paz, no por matanza. Entrega ya tu amor, abre tu corazón y aparta ya el dolor. Que la esperanza es quien indicará los pasos en la oscuridad, aunque no por matanza. La paz espiritual se alcanza, aunque todo sea negro, yo lo veo verde esperanza. Parece panza. Jugarle vivo a las circunstancias, ya que a veces el destino pone pruebas agrias. Con elegancia. La derrota suele dejar su fragancia, pero eso me motiva que no pierda la esperanza. Y aunque a veces me deprimo, te confío, pero nunca mi persona. Yo al miedo se la frío y me da escalofríos cuando veo que la sangre se derrama cual si fuera un río. Y en él soy el náufrago y el único testigo. Vivo soy con mi son, allana y hoy, de la mano del Señor estoy. Voy fortaleciendo mi esperanza sin ser un bad boy. Mi respeto a los del techo, a los que pintan, al DJ y a yo los solo quiero que no pierdas la esperanza. Solo recuerda que el que persevera alcanza. No te dejes caer por circunstancias. Levanta la cabeza por la paz, no por matanza. Yo solo quiero que no te deprimas, que el botón del desespero por impulso no vayas y oprimas. Que ayudes al caído y que el pobre no te degrima, que lo material no sea lo que nos domina. Ey, levanta la cabeza, flote a pesar de tantos tropiezos y de tanto despelote. Que la esperanza sigue siendo el pasaporte a que no abordes una vida sucia, carente de escote. Créeme que yo no pierdo la esperanza de que caiga tanta lluvia como pa' que calles queden blancas y así se lleven consigo esa mancha que aleja a nuestros niños a criarse dentro de una cancha. Tú en Venezuela, el pueblo avanza, no pierdas la esperanza. La saga, Bongo Yeyo en el techo. Mil respect. Big up.